¿Cómo es que se fue dando la primavera? Y a esta hora, ya sabés que a esta hora son 26 los grados que hay en la zona de la capital pampeana de temperatura, por lo menos así se siente, más o menos, capaz que es un grado más. Ahí está la primavera haciéndose presente de a poco, entrando en nuestras vidas, en nuestras casas. Hoy hay que cerrar temprano y en nuestras huertas vamos a ver cómo resulta. Lo que sí sabemos que resultó bien es la dedicación con la que se han puesto manos a la obra para hacer un film que va a ser presentado dentro de muy poquito. Y para hablar de Pozo del Diablo, estamos en contacto hoy con Juan Galo Santamarina. Buenos días, Juan, ¿cómo te va? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo va? Saludo a los oyentes. Bueno, un saludo bien abarcativo, bien inclusivo, como nos gusta a nosotros. Juan, estamos a las puertas del estreno, se podría decir, estreno por lo menos en La Pampa, de un cortometraje que hiciste que se llama Pozo del Diablo, que tiene que ver mucho con La Pampa. ¿Podés contarnos respecto de esto? Sí, bueno, mañana nos presentamos, estrenamos en Santa Rosa Pozo del Diablo, que es una ficción adaptada del cuento original de Edgar Morisoli, que viene a ser mi abuelo en este caso, y que la adaptamos junto con Esteban Beretta, que es el director del film, en conjunto con el Centro de Producción del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, acá en General Roca, y que fue coproducido por el gobierno de La Pampa y el municipio de 25 de Mayo. Así que estaremos mañana a partir de las 20 ahí en Medasur presentando la película, el cortometraje en realidad, estrenándolo, porque después ya se va a festivales, así que les abro la invitación a todos y a todos para que vayan a ver la ficción y el largometraje de Huenchul que pasaremos después. Ah, muy bien. Esto es mañana desde las 20 horas, Juan, y ¿cuál es la expectativa? Por supuesto que bien alta, ¿no es cierto? Sí, la expectativa es bien alta en el sentido de que estamos muy contentos con el producto que se logró, de que hacer ficciones en esta gran Patagonia también cuesta bastante, sobre todo ahora que hay bastante desfinanciamiento, digamos, en el sector cinematográfico. Nos pone contentos y nos emociona en el sentido de que toda la provincia ha sido parte, desde puesteros del oeste pampeano hasta comerciantes, empresarios, políticos, todos pusieron su granito de arena para que la ficción se pueda lograr, y esperamos que todos quienes vayan mañana se vayan tan contentos como nosotros de la proyección, ¿no? Definitivamente, Juan. Además es una realización bien, bien autóctona, y quería no dejar pasar la oportunidad de preguntarte cómo fue que te dedicaste a seleccionar y cómo fue que elegiste ese cuento de tu abuelo. Contanos un poco más acerca de eso. Bueno, Pozo del Diablo es un cuento, digamos, que yo de chico siempre me llamó la atención, primero porque es un encuentro folclórico, digamos, ¿no? Que en el campo siempre está la historia de los encuentros, o con la luz mala, o con el diablo, o con distintas apariencias o apariciones que puede haber, y siempre ese relato folclórico era como que uno lo quiere contar, ¿no? Que justo haya coincidido con Esteban Beretta, que es un excelente director y realizador visual, y con mis compañeros de laburo que se recoparon con la idea, y la verdad que forjamos una adaptación muy, muy fidedigna y a la vez con actuaciones muy logradas, y eso nos alegra mucho en el sentido de que todos sintieron la pertenencia al proyecto, no solamente quienes lo impulsamos, ¿no? Claro. Entonces, cuando 13 personas se cargan la mochila de un proyecto así, de una ficción, todo es mucho más llevadero y mucho más fluido, y hemos logrado un producto de calidad visual y de calidad actoral muy, muy importante. Qué bueno. Además, bueno, ser partícipe de la magia de trabajar en equipo, Juan, que verdaderamente, para quienes no saben de eso, es una situación que realmente te completa como como ser humano, como persona con pretensiones de dejar algo, de ir legando algo de lo que se te va ocurriendo, de las cosas en las que trabajás, y por supuesto el cine siempre es muy agradable de compartir. Vamos a estar atentos entonces a que mañana a las 20 horas en el Medasur, en el Centro Cultural Medasur, ahí en Avenida Belgrano Sur, va a estar entonces poniéndose en evidencia todo este esfuerzo genial que han realizado con tus compañeros, y Pozo del Diablo entonces se estrena tu película iniciática, ¿eh, Juan? Sí, sí, para mí... Tu es obra prima. Sí, es la ópera prima, la dirige Esteban, igual como productor yo, es la primera vez que estoy en cinematografía, he estado en televisión ya hace 2 años con ellos, pero cinematográficamente es el debut, digamos, de por lo menos mío y de Esteban, ¿no? Muy bien. Estamos muy contentos, y además llevamos un largometraje que también hizo la universidad, que es Polvareda de un Trovero, que fue realizada por Néstor Ruggeri, que es un profesor de la universidad, y que también trabajaron chicos del centro de producción. Entonces llevamos como todo lo que ha realizado la universidad en cinematografía entre el 2017 y 2018, y estamos sumamente contentos, ¿no? Porque además son tanto el documental como la ficción nuestra están basadas en artistas pampeanos, ¿no? Y eso destaca un poco la importancia de la provincia de la que nacimos, ¿no? Que tanto Saúl Buenchul como Edgar Morisoli son, creo que, exponentes patagónicos, y eso también es un punto a favor de la provincia. Definitivamente, son buenos pilares y son bien reconocibles en la región. Juan, también se cierra este verdadero fin de semana de locos que van a tener con la proyección en 25 de mayo en el Colegio Dermidio Cejas. Así es, mañana estamos en Santa Rosa, el sábado en 25 a la misma hora en el Colegio Dermidio Cejas a las 20 horas. Y después cerramos acá en Roca, en Fisque Menuco, como nos gusta decirle, en distrito, que es como también la localía, ¿no? La idea era proyectarlo en los 4 lugares donde grabamos, era Santa Rosa, 25, Polén y General Roca, ¿no? Era agradecerle también a esas ciudades los gestos y la solidaridad para que nosotros podamos rodar. Qué bueno además que lo largaste ahí a la pasada, Juan, porque siempre hay mucha gente que no sabe que la localidad que nosotros conocemos como General Roca se llama Fisque Menuco, así que también a la pasada un agradecimiento por ese granito de arena para deconstruir una parte de la Argentina que tenemos que recuperar y que tiene que llamarse como corresponde. Juan, la verdad que les deseo mucha mierda, que sea el suceso que corresponde y la respuesta del público, por supuesto, estamos seguros que va a ser la que se merece esta iniciativa, el cortometraje Pozo del Diablo y también la película documental sobre Saúl Buenchul. Juan, te enviamos un fuerte abrazo, un deseo de que tenga mucho éxito y que todos tus proyectos, por supuesto, se puedan seguir plasmando con esta calidad y con este esfuerzo mancomunado que tenés con tus compañeros. Por supuesto, tenés el micrófono a disposición por si querés redondear el mensaje, mandar algún agradecimiento, saludar a mamá. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias a vos, primero por interesarte y por difundir, y a Radio Kermés, que siempre está ahí en la calle y al lado de los compañeros. Y bueno, invitarlos a todos mañana a las 20 horas en Medasur. Habrá muestras de fotos analógicas y digital de lo que fue el rodaje. Estará el corto, estará el backstage y el largometraje sobre Saúl Buenchul. Así que sean bienvenidos y vayan a disfrutar de un evento cinematográfico totalmente patagónico. Muy bien, se nos estaban escapando las fotos de Sofía Schmidt, pero bueno, ahí sí. Te lo recordaste, fotos que muestran un poco el backstage, vamos a decir. Sí, totalmente, claro. El bueno. Pozo del Diablo backstage va a estar ahí en fotos también. Juan, un abrazo y que tengas buen resto de la jornada. Un abrazo para vos, Juan Pablo, y saludo a los oyentes. Gracias. Ahí estábamos hablando con el productor de Pozo del Diablo, que va a ser estrenado en el Medasur mañana a las 20 horas. ¡Qué bueno tener ficción pampeña, patagónica! ¡Vamos, vamos!